Se me hacía tarde, ya me iba. Por ahí va con o sin medias. Dale. La verdad me da igual. Dale. Me da igual. Dale que te dale. ¿Cómo te gusta a vos? No sé. Dale que te dale. Y si está lindo, no sé. Extranjero, nacionalista, lo que sea. La verdad me da igual. El tiempo corre. Apúrate. Estás en Primavera 2020. Y el tiempo corre. El tiempo corre. En FM Box, una nueva hora comienza. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Grafología. Buenas tardes. 16:02 en nuestros estudios y 19:09 la temperatura. ¿Cómo se encuentran? Un día hace calor, el otro día hace frío. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos sacamos? Así estamos. Y encima llegó la primavera y llegó el tiempo de las alergias. Tengo un poquito la voz tomada. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, WhatsApp 1164-007047. Mail del programa, garabatosysentidos@gmail.com. Instagram y Facebook, Sánchez Mirta Alejandra. Les estuve dejando la particularidad de la letra F para que puedan visualizar cómo se hace correctamente la F. Saludo a los oyentes, a los consentidos, a los que recién se incorporan al programa. Este es un programa de grafología, pero que involucra todos los temas que te puedas imaginar. Hoy tenemos la tareita, la letra F. Ya tengo hecha la oración. Vamos a dibujar la F en el aire porque me han mandado Fs y no están, a ver, están hechas como las hacen habitualmente, pero hay un recorrido que está mal. Vamos a dibujar la F en el aire. Tenemos garabatos, hoy vamos a hablar de la sangre, vamos a hablar del barbijo, vamos a hablar de las emociones. Hoy está con nosotros, pero me estoy olvidando de un detalle súper importante. Hoy está con nosotros Mónica, tarotista, y regala, por supuesto, a los oyentes una lectura del tarot. Tengo tres curiosidades que implican también aprendizaje. Empezamos por el primero. ¿Abrazás? ¿Sos de abrazar? ¿Sos de pedir abrazos? Abrazar regularmente aumenta los niveles de la oxitocina, que es la hormona del amor. Un abrazo de 20 segundos reduce los efectos del estrés, la presión arterial y el ritmo cardíaco. Un abrazo de 10 segundos por día ayuda a aumentar su sistema inmunitario, perdón, alivia la depresión y reduce la fatiga. Tampoco vas a abrazar y te vas a poner a contar 1, 2, 3, no, abraza con amor, abraza con efecto de amor, abraza con ternura. ¿Cómo sos con respecto al tiempo? ¿Sos puntual? ¿Sos impuntual? ¿Sos un desastre? ¿Cómo sos con la puntualidad? ¿Qué tiene que ver la puntualidad en el ser humano? ¿Tiene algo que ver? Por supuesto que sí. Si estás 5 minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya es tarde. Si estás tarde, ya no estás. La puntualidad significa, escuchen, ser puntual significa orden, disciplina, respeto, responsabilidad y una actitud positiva. La puntualidad es el alma de la cortesía. ¿Usted es puntual? ¿Sí o no? Porque me bajó la cabeza y sí, sí. No, se es puntual siempre. Se es puntual siempre. ¿Es puntual? Sí, bueno, es puntual. Bien. Y la última curiosidad y aprendizaje. Esto es muy importante. Cuando te agradezcan, evita decir de nada. La gratitud es una energía muy potente que abre puertas en niveles superiores. Cuando respondes de nada frente a un agradecimiento, estás desperdiciando una energía muy poderosa. De manera que cuando digan gracias, quizás es mejor responder: fue un placer ayudarte. Me encanta hacerlo, tomo tu agradecimiento, o mejor aún, agradezco tu agradecimiento. De esta forma se produce un efecto multiplicador de esta gran energía luminosa.

fueron días espectaculares porque primero fue el día del maestro, después fue el día del preceptor, después fue el día del profesor y el día del psicopedagogo. Ayer fue el día de la primavera y gracias Osvaldo, porque no es que me olvide, Osvaldo me dijo que ayer también es el día de la, fue el día de la sanidad y cumplió una persona muy especial en mi vida, también cumplió años. Así que a los que cumplieron años ayer, feliz día. Tenemos con Mónica el tarot y octubre va a ser el día dedicado al cuerpo, al cuerpo. Nos vamos a dedicar al cuerpo porque ya viene el calorcito, hay que sacarse lo que nos cubre y poner al descubierto nuestro cuerpo. El próximo martes cierra Perla, la numeróloga, y después el martes que viene le cuento quién va a estar el próximo martes y así consecutivamente. Hice un curso, les cuento, hice un curso de asesoramiento de imagen. ¿Cómo crees que te vestís? Como me guste, dice acá Damián. ¿Ustedes cómo creen que se viste? Bueno, hice un curso de imagen que está muy bueno y va a estar con nosotros María Eugenia, así que va a dar mucho, también va a regalar un curso de asesoramiento de imagen que está muy pero muy muy muy muy bueno. Hay 7 tipos de estilos y es tanto para masculino como femenino, no es solamente para la mujer. Yo cuando hablo, hablo en general para todo el mundo. También me preguntan, ¿cuándo vas a hablar del lenguaje inclusivo? Ya va a llegar el tiempo, quédense tranquilos. Vamos a hablar de la sangre. Que ahora está tan de moda el plasma. ¿Qué es el plasma? ¿Sí? ¿Y qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, sexo y altura. Hablo acá con el operador. ¿Cuántos litros de sangre cree que tenemos? Un adulto tiene entre 4,5, 4 litros y medio y 6 litros de sangre. El 7% para el 7% de su peso. Funciones cumple la sangre en nuestro cuerpo. ¿Sabían que la sangre es un órgano? ¿Sí? ¿Sabían eso? Donar sangre es donar vida, dice el eslogan. Como todos los tejidos del organismo, la sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa ante infecciones, los intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes. Para cumplir con todas estas funciones, cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma. Todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. Esta se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos planos, cráneo, vértebras, esternón, crestas ilíacas y en los canales medulares de los huesos largos, fémur y húmero. La sangre es un tejido. La tecnología me mata. La sangre es un tejido renovable del cuerpo humano. Esto quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando durante toda la vida células sanguíneas, ya que estas tienen un tiempo limitado de vida. Fábrica ante determinadas situaciones de salud puede aumentar su producción en función de las necesidades. Por ejemplo, ante una hemorragia aumenta hasta 7 veces la producción de glóbulos rojos y ante una infección aumenta la producción de glóbulos blancos. ¿Sangre es solo sangre? Hago un paréntesis. Cuando yo viajé durante mucho tiempo a dedo de una ciudad a otra, cuando estudiaba el profesorado, y tuve la suerte de conocer muchísima gente inteligente, y entre esas, cuando uno hace dedo en la ruta, ¿no? Con el guardapolvo hace dedo. ¿Alguna vez hizo dedo? ¿No? ¿Nunca? Bueno. ¿No te van a parar? Bueno, a mí tuve la suerte de que tuve mucha gente buena. Saludo a esa gente si por casualidad me está escuchando y alguna vez llevó a gente. La bondad de la gente que lleva, a la gente que hace dedo, es impresionante. Y una vez me llevó un hematólogo. ¿Qué es un hematólogo? El hematólogo me contó que la sangre no es solamente lo rojo, que es el líquido rojo, sino que está compuesto por diferentes componentes. Por ejemplo, los glóbulos rojos transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y captan el anhídrido carbónico producido en los tejidos, que es eliminado luego por las vías respiratorias. Los glóbulos blancos defienden al organismo contra las infecciones bacterianas y virales. Las plaquetas impiden las hemorragias, favoreciendo la coagulación de la sangre. El plasma, además de servir como transporte para los nutrientes y las células sanguíneas, contiene diversas proteínas. A ver si me sale. Inmunoglobulinas, albúmina y factores de coagulación que van a ser de utilidad en la terapia transfusional como... ¿Qué grupo sanguíneo? Esto después lo voy a ampliar. ¿Cómo uno determina el grupo sanguíneo? Yo a veces dudo qué grupo sanguíneo soy. ¿Usted qué grupo sanguíneo es? ¿No lo sabe? ¿Viste que te olvidás del grupo sanguíneo? Pero yo soy dadora de sangre. Y en el registro de conducir está el grupo sanguíneo. Creo que soy cero positivo. Creo. Bueno, no importa. ¿Usted qué grupo sanguíneo es? ¿Cuál es el grupo sanguíneo más importante? El que le sirve a todos los organismos. ¿Negativo qué? Cero negativo. A pesar de que la sangre cumple las mismas funciones en todos los individuos, no es idéntica en todos. Existen diferentes tipos de sangre. Esta característica es genética, es decir, nacemos con una sangre que pertenece a determinado grupo. Por lo tanto, nuestro organismo acepta solo la sangre de nuestro grupo, la sangre compatible, y rechaza la de los otros grupos con reacciones que pueden llegar a ser muy graves. bien. La sangre no se puede fabricar. En Argentina, como todo el mundo, dependemos de la generosidad de los ciudadanos para que los centros de atención de la salud puedan realizar trasplantes, operaciones y tratamientos oncológicos, entre otros. La sangre no se puede almacenar indefinidamente, ya que caduca. Las plaquetas se tienen que utilizar dentro de 5 días, los glóbulos rojos antes de 42 días y el plasma antes de un año. Esta información fue sacada de la página de la Fundación Favaloro. Bien, vamos al siguiente tema musical. ¿Quieren un garabato antes? ¿Quieren un garabato? Vamos a un garabato. Garabatos y sentidos. ¿Dibujas garabatos de círculos y marcos? Dibujar círculos o marcos remite a una persona introvertida con algunos problemas para comunicar sus necesidades o sentimientos. En el contexto de una situación actual, puede que estés atravesando un periodo de aislamiento y tengas miedo de buscar ayuda para solucionar aquello que te está preocupando. Eres una persona que tiende a encerrarse en sí misma y le cuesta compartir sus inquietudes con los demás. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la sangre con grafología? Recuerden que en grafología tenemos 4 temperamentos, que no es mi debilidad. La debilidad de los temperamentos está a cargo de Octavio, que ya pronto va a volver a hacer como una vuelta y va a hablar de los temperamentos. Hay 4 temperamentos. El siguiente tema musical, después dicto la letra F, es Estoy cambiando de Rosario. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Volvemos con la letra F. ¿Recuerdan? Ah, recuerdan que es la letra más complementaria para los grafólogos porque ocupa las tres regiones: región superior, región media y región inferior. Atención que la próxima letra es la letra G. Acá los quiero ver. La letra G es una letra que tiene una simbología especial, es una letra refleja, ¿sí? Y la letra G, algunos grafólogos la asocian a la sexualidad. Recuerdan que si vamos a la parte superior, que era de la cintura hacia abajo, bueno, está la sexualidad, lo material, lo terrenal. Letra F, dicto la oración. ¿Preparaste el cuadernito? Prepara el cuadernito. Bien. No estoy muy creativa con las oraciones, pero bueno, es para que ustedes practiquen la letra F. Va la oración. El elefante, coma. La jirafa. El flamenco, coma. El faisán. Y la foca. Están felices frente a la foronda. Punto. Repito sin soplar y repetir: el elefante, la jirafa, el flamenco, el faisán y la foca están felices frente a la fronda. Garabatos. Escribí y yo después del garabato te digo, dibujamos la F en el aire y vamos a ver cómo dibujaste, cómo escribiste tu F. ¿Dibujas caricaturas? Dibujar caricaturas remite a una persona poco transparente, incapaz de mostrar sus verdaderos sentimientos. En particular, puede que tus dibujos sean síntoma de una gran desconfianza hacia los demás y evidencien tu miedo a ser rechazado. Prefieres no mostrarte y esto provoca que los demás te vean como alguien superficial o frívolo. Mira tu F. Recordamos que la F proyecta el equilibrio entre el intelecto y la parte física del ser humano y la representación de cómo se vive y se asume el esquema corporal. Bien, tu letra F tiene una proporción entre prolongación superior e inferior. Equilibrio frente lo ideal y lo instintivo, sentido común. Predominio dominio de la parte superior. ¿Recuerdan cómo se llamaba la parte superior? Jampa. Valoración subjetiva de factores espirituales. Dibujás el lazo hacia la izquierda. El lazo era la parte que unía la manito con... En la foto que subí decía familia. Es la parte que le da la manito a la A. ¿Sí? Ese es el lazo. Dibujás el lazo hacia la izquierda. Pensamiento asociativo. Dibujás la F con bucles, con rectas y ángulos. Tendencia a la crítica, frialdad, susceptibilidad. Bien, vamos a dibujar la F en el aire. Vamos a romper el aire con nuestro dedo índice. Comenzamos, es en el aire, así que vamos a hacer la zona inicial un poquito larga. Vamos a subir, subir, subir, subir, paramos y bajamos. Zona, llegamos a la zona media y bajamos a la zona superior. Y ahí, ¿para qué lado vas? ¿Para la derecha o para la izquierda? La correcta es ir hacia la derecha. Subo hacia la derecha, hago el lazo para unir a la siguiente letra. Las dos Fs que me mandaron estaba hacia la izquierda. Como estuve muy atareada y me tomé viernes, sábado y domingo libre, sí, no hice nada. Viví la vida. Voy a buscar el significado de hacer el lazo, el bucle hacia la izquierda. Siempre significa regresión. Por lo tanto, Julio y Héctor, después el martes que viene respondo. Marcela me dice, hola Marcela, soy cero. Cero positivo creo que me dijo, cero negativo. Y acá estábamos con... ¿Qué es lo que me decías? Damián, que el cero negativo es. O sea, que puede recibir. O sea, es la sangre universal, Marcela. Marcela, ¿donás sangre? ¿Cómo está el pueblo con los casos de corona? ¿Cómo están? ¿Cómo se están tratando? ¿Usan el barbijo? En el próximo bloque vamos a hablar del barbijo. Hoy tengo entendido que en Capital Federal es el día de... Van a ser el día de las pizzas y las empanadas. Próximo tema musical, después leo los mensajitos que me están llegando, es Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra, Cuando me enamoro. Tiene ser su dueño. Por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Oh no, cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío, sonrío. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo. Sonrío, sonrío. Cuando me enamoro. Patos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos de vuelta en la cocina del programa. Se habla de todo. Acá Damián me preguntaba dónde queda Pellegrini. Y ahí empezamos a hablar de la película El Ciudadano Ilustre. El dicho pueblo chico, infierno grande, mamita. Bien, vamos a hablar del barbijo. Sí, algo que para mí era impensado. Dije, yo no me pongo barbijo, yo no salgo con barbijo. Qué ridícula, voy a usar el barbijo. Bueno, Mirta, tenés que usar el barbijo, Mirta. Pero ¿cómo usás el barbijo? Vieron que el argentino es creativo absoluto. A la semana siguiente del barbijo había barbijos de todos los cuadros de fútbol, había barbijos con lentejuelas, barbijos dorados, barbijos con diferentes bocas, miles de barbijos y ofertas por todos lados. ¿Pero cómo usas el barbijo? ¿Dónde corresponde? ¿Lo llevas de sombrero? ¿Lo llevas como pañuelo? ¿Lo llevas colgado de la oreja? ¿Lo llevas en la mano? ¿Dónde te pones el barbijo? ¿Es cómodo el barbijo? La pregunta es, ¿cómo respiramos cuando tenemos puesto un barbijo? De uso obligatorio, el barbijo es nuestro mejor aliado contra el coronavirus junto con el lavado de manos. Pero al usarlo es frecuente experimentar la sensación de falta de aire, tanto que incluso podemos agitarnos al caminar. Muchos son los que tratan de salir y volver a casa rápido para no alargar la molestia. También están quienes intentan asomar la nariz para respirar mejor o quienes directamente lo bajan hacia el mentón para encontrar alivio, en ambos casos volviendo nula la función de protección. No se trata de que respiremos mal, sino que con el barbijo cambian dos aspectos claves con la respiración o de la respiración. Cuando uno evalúa la respiración, tiene que tener en cuenta tanto la calidad del aire inspirado como el confort respiratorio. Esto lo señala Juan Ramón Curi, jefe de... ¡Ay, qué palabra larga! Jefe de Otorrino Nari... No, ¿ves por qué me bajas la música? Va de vuelta. Otorrino Laringología, de la Fundación Favaloro y presidente de la Asociación de la misma palabra de la Ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo cuando uno se siente cómodo respirando por la nariz, por ejemplo, si sale a la calle o va a un parque que inspira aire fresco, que cuando tiene la máscara que le cubre la cara. El hecho de tener una máscara hace que el intercambio gaseoso en el que uno inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono esté más concentrado. La persona tiene una respiración limitada entre el barbijo, la nariz y la boca. Además, al usar un barbijo, no solo respiramos por la nariz, sino que la falta de confort respiratorio hace que lo hagamos también por la boca, porque se nos dificulta cambiar el aire. A esto se suma que la calidad de ese aire no es la misma si se trata de respiración nasal o por la boca. Cuando uno respira por la nariz, el aire se humidifica y se vuelve cálido. En cambio, cuando se hace por la boca, el aire que ingresa es frío y seco, y esto nos genera una mayor molestia. Al respirar por nariz y por boca, sentimos que tenemos que hacer un trabajo extra para oxigenarnos. Otro aspecto que modifica nuestra respiración es que debemos superar la resistencia que pone la tela al pasaje del aire. El esfuerzo respiratorio es mayor y eso produce incomodidad. El material con el que están hechos los barbijos también incide. Obviamente, si respiramos a través de un tul, no tendremos inconveniente, pero no cumple con la función deseada. Al comienzo de la enfermedad, cuando todavía no hay síntomas, la persona enferma puede contagiar mediante microgotas, sobre todo al toser y al estornudar, pero también al hablar, cantar y silbar. El barbijo nos protege del contacto con la gota gruesa y si somos asintomáticos de transmitirlo. Es fundamental que cubra la nariz. Veo a muchos que van con el barbijo debajo de la nariz. Si salimos a la calle y no se cubre la nariz, es lo mismo que nada. Es importante aclarar que la rinofaringe, que es el principio de la garganta, la parte de atrás de la nariz, es la zona del cuerpo humano para un portador del COVID-19 donde hay más alta concentración del virus. He visto cómo hacen los hisopados. Estoy pero ahí de ir a hacerme un hisopado, pero... ¿Usted se preguntó si lo tuvo o no lo tuvo? El otro día vi justo un programa de televisión y estaban diciendo, ¿lo tuve o no lo tuve? ¿Tuve dudas? ¿Tuve síntomas? Soy asintomática, entonces estoy a punto de ir a hacerme un hisopado. Pero bueno, Después del tema musical vamos a ver la nariz y el estornudo y los pro y los contra, los sí y los no del uso del barbijo. ¿Sí? El siguiente tema musical es... Rosana, te debo este sueño. Te encuentro entre sueños. Te advierto que traigo desnudos el alma y el cuerpo, anclada en tus manos. Me gasto en tus besos. Si no me despiertas, te debo este sueño. No

Bien, estamos de regreso en el bloque Aldana. Estoy feliz y agradecida por la gente hermosa que acepta estar como entrevistada en el programa. Y bueno, ya a lo largo, ya les cuento. Cierra el bloque Perla de septiembre y abre el bloque que es de Pellegrini. Abre el bloque Cirujano Plástico, un gusto para mí. Abre el bloque de octubre Franco Gómez, que recién me acabo de comunicar y me dice que sí, encantado de la vida. Así que el 6, chicas, prepárense porque nos vamos a levantar todo. Hoy está con nosotros una hermosa mujer, no vamos a decir la edad, una hermosa mujer. Tiene dos hijos varones, ya son mayores. Está soltera, Mónica. Es reikista y tiene más de 25 años de experiencia. Y como a Perla, canta. Le gusta cantar y canta muy bien. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Acá estamos muy bien. Hay un problema, no. Simplemente quiero que me expliques, porque yo te pedí nombre y apellido, y yo tengo que presentarte como Mónica J. Moll, y eso tiene una explicación. Sí, es verdad, eso tiene una explicación. Mi nombre real es Mónica Mabel Molina, pero en Facebook, y a ver, cómo viene mi historia. Cuando comenzamos con los mails y con los messengers y todas esas cosas, me hice uno que se llamaba Moni Moll, porque yo soy Mónica Molina y lo acorté. Entonces toda mi familia me dice Moni Moll o Mona. Ajá. Perdí mi nombre original, así que bueno, quedó Moni Moll. Pero yo, como sé algo de numerología, quería que mi nombre diera 11. Entonces me faltaba un 1. Y dije, ¿dónde lo encuentro? Y resulta que mis abuelitas se llaman Juanas. Las dos son Juanas. Entonces le metí la J en el medio y ahí me dio el número que yo quería. 11. Es un buen número, entonces. Es un buen número el 11. ¿Qué simboliza? Sí, es un buen número. Es un número maestro, el número 11, es un número de gente que llega al público, que tiene cosas para enseñar, es un número bonito. Bien, muy bien, Mónica, o sea, en Facebook la encuentran como Mónica J. Moll, y yo te voy a decir... Moni J. Moll. Mónica, tengo varias... ¿tendrá algo que ver? Tengo muchos Esteban... ahora sos otra Mónica que se incorpora a mi vida, tengo Patricias, bueno, está bueno. Bueno, Mónica, vamos a nuestro tema que es, ¿cómo se dice? ¿Tarot o tarot? Yo le llamo tarot. Tarot. Le dicen tarot, pero bueno, yo le llamo tarot. Tarot, bien, tenés más de 25 años de experiencia. Siempre pregunto a todo el mundo, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace este ¿Es un don? A leer el tarot puede aprender cualquier persona, porque hay libros, hay maestros, hay muchas técnicas diferentes, hay diferentes mazos de tarot. Yo el que utilizo es el Rider-Waite. Pero bueno, está el tarot marsellés, el tarot egipcio, hay diferentes tipos de tarot. Pero bueno... en realidad el tarot para mí, o la numerología, o lo que sea que sirva como mancia, a mí me ayuda a conectar con la persona. Para mí es solamente un medio. Bien, Marcela dice, a mí me da miedo. ¿Por qué? No, habría que preguntarle a Marcela por qué te da miedo. ¿En qué consiste? Muchos dicen la tirada del tarot, pero ¿en qué consiste básicamente el tarot? Mira, si vos querés que te hable un poquito de la historia del tarot, el tarot tiene una historia muy, muy lejana y hay diferentes versiones. Por ejemplo, es un mazo de cartas que está muy lleno de simbologías diferentes. Por eso es que cada uno tiene que encontrar el mazo con el que más se identifica. Pero el mazo que vos estás diciendo es el mazo que más recomiendan. Es el que yo me siento más identificada. Depende de para lo que lo quieras usar, porque el Marsellés, por ejemplo, tiene mucha simbología y la utilizan los psicólogos también. Ah, no sabía. Está el mazo de cartas también del Jodorowsky, que hay varios mazos de cartas diferentes. Pero en general se utiliza, la simbología es prácticamente la misma en la mayoría. Cada uno tiene sus variantes. Bien, ¿y para qué sirve, Mónica? Hay gente que lo utiliza como adivinación, hay gente que lo utiliza para terapia. En mi caso es como una guía para la persona que viene a consultar, que por ahí está perdida y no sabe qué camino seguir, y hay diferentes tipos de lecturas. Bien. Yo la que hago, en general, es la lectura astrológica, que lo que hace es abarcar todas las áreas de la vida de una persona. Como las casas de tarot, viste que está la casa 1 que representa al yo, la casa 2 que representa, bueno, diferentes cosas. La contame, 3, la contame, 4, porque vos decís, viste, y yo no sé nada, como los oyentes posiblemente no sepan nada. ¿Cuántas casas hay primero? ¿12? 12, las 12 como el zodíaco. Ajá. Y cada casa representa un signo, por ejemplo, la casa 1 Aries, y bueno, y así con todas. ¿Y Piscis es la casa 12? Piscis sería la casa 12, sí. Entonces, bueno, representa, esa representa el subconsciente, la casa 12. Son las cosas que uno tiene escondidas y que por ahí no está viendo y que también te influencian de alguna manera. Bien, y las personas que te consultan básicamente van a buscar, como vos decías, una guía, una respuesta. Ahora, la respuesta que vos le das, esa respuesta actúa en el momento, o es una respuesta que va progresando a medida que la persona va considerando lo que vos le vas diciendo? Mira, la gente que me viene a ver a mí, en general, la gente quiere hablar, ¿viste? Te quiere contar. Entonces yo prefiero que la persona me escriba su nombre en un papelito con su fecha de nacimiento, y yo es como que paso la mano por encima de eso y ya conecto con la persona. Esa es mi forma, ¿no? Sí. Y después le digo, mira, vos no me digas nada, déjame que yo haga la lectura de las 12 cartas y te voy diciendo en cada parte cómo te veo, cómo veo que vos estás, y de esa manera hay lugares, hay casas en las que me sale tal vez algún conflicto, algún problema, y bueno, me centro en esas casas y le cuento todo lo que yo voy viendo y cómo lo voy viendo. Una vez que yo terminé de hacer esa lectura, le digo, bueno, decime si tenés alguna pregunta, si lo que te dije está bien o está mal. A veces tienen preguntas, pero en general me dicen, me diste todas las respuestas que yo estaba buscando. Mira, acá Hilda me dice, ¿podés preguntar? Mira, ¿qué pregunta hace Hilda? ¿Podés preguntar por la Argentina de acá a fin de año o no se puede? ¿Sabés lo que pasa? Que cada argentino, cada ser humano es un mundo en sí mismo. Y cada uno crea la realidad que quiere ver. Claro. ¿Por qué te digo esto? Hay mucha gente en este momento que está muy, muy asustada, que tiene mucho miedo. Y hay otras personas que, como yo, no veo todo tan negro, tan oscuro. Si bien estamos pasando por un momento bastante embromado, yo, por ejemplo, nunca me sentí encerrada, yo nunca sentí miedo de que me iba a contagiar de nada. Y yo estoy más sana este año que nunca, porque claro, por ahí puse toda mi energía en mantenerme fuerte. Bien, ¿cuántas cartas tiene, cómo sería, el mazo de cartas? El mazo de cartas completo tiene 78. ¡Wow! Y está dividido entre los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores son 22 cartas, que es con lo que la mayoría de nosotros trabajamos, con los 22 arcanos mayores. Bien, y después están todas las demás, que pueden complementar a la lectura. Yo me manejo por lo general con los 22 arcanos mayores. Bien, ¿y vos tenés las cartas a mano ahí? Sabés que no, porque recién vengo de trabajar, déjame que las busque. No, antes, después del tema musical, porque yo me animo, o sea, ¿vos podés hacerme una lectura así en la distancia? Sí. Bueno, sí, bueno, se puede, dale. Se puede. Bueno, hagámoslo. Después las busco porque recién vuelvo de trabajar y no las agarré, no las tengo. Sí, Mónica, una laburante, el país sale adelante laburando. Bien, totalmente. Bueno, hagámoslo. Yo me animo, me gusta el tarot, así que hagamos una lectura. O sea que Hilda no, es muy abarcativo. La Argentina, ¿viste? Había que ver si es la Argentina como país o quienes nos la representan. Y hay un montón, cada uno es individual. Acá Mara me dice: hola Ale, no conocía este tema, gracias, me llegó al alma. Ay, gracias, Mara, siempre tan amable. Bueno, Mónica va a buscar las cartas, yo me animo a una lectura, estoy dispuesta a una lectura, estoy abierta a una lectura. Sin temor, con mucha fe. Y Mónica, ¿por qué elegiste el tema de La Renga, el Rebelde? Porque me siento totalmente identificada. La semana pasada estuviste hablando de la oveja negra. Sí, somos ovejas negras. Somos ovejas negras. Y el rebelde creo que lo representa también bastante, ¿no? Nos representa como que somos muy rebeldes, que vamos caminando al costado del mundo. También tiene que ver con lo que te decía, con la gente que está muy asustada, que tiene miedo, que tiene esto, que tiene el otro. Yo como soy tan rebelde, yo me siento totalmente segura, totalmente sana y tratando de iluminar a los demás para que vean que el camino no es tan difícil. Bien, bueno, después del tema musical, que es El Rebelde de La Renga, me vas a hacer la lectura y me vas a contar lo que nos contamos por privado acerca de cuando ibas a estudiar, qué es lo que te decía tu profesora, ¿sí? Bien, dale, suena dale, La Renga. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que la familia me saque algún barro. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. olfatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Volvimos luego del tema musical El Rebelde de la Renga. Bien, le pedí a Mónica que me haga una lectura. Para eso Mónica necesita mi nombre y apellido, que ya lo saben ustedes. Ya saben todo. Mi nombre y apellido y mi fecha de nacimiento. Fecha y mes de nacimiento. Bien, hola Mónica. Sí, acá estoy. Bien, pero primero vamos a contarle, vamos a compartir estas historias que para mí son mágicas, ¿sí? Van más allá. Es como siempre digo, hay que creer o reventar, así específicamente. Bueno, contame tu historia como estudiante de tarot. ¿Qué te pasaba qué te decía tu profesora? Bueno, yo fui hace tantos años que no me acuerdo, vos sabés que no me acuerdo el apellido de la señora que me enseñó. Yo digo que fue un ángel que apareció para darme esta herramienta y después la perdí porque ella dejó de estar en el local que alquilaba y la perdí. En esa época no había WhatsApp, no había nada, ni siquiera celulares me parece que había. Bueno, la llamé y pedí turno así. Claro. Y bueno, un día que estábamos, había un altillito en el lugar, en el local que ella atendía. Y estábamos ahí sentadas charlando en medio de la clase y me dice, yo la verdad que no te puedo creer. Vos llegás y el lugar se llena todo de ángeles, porque ella era vidente además. Ajá. Y me decía, mira, allá veo uno, acá hay otro, hay angelitos por todos lados. Pero vos te vas y te lo llevas con vos, estás recontra protegida. Debe ser por eso que yo nunca me enfermo, que yo estoy siempre sana, que tengo mucha suerte. Debe ser que estoy muy muy bien protegida por tantos angelitos. Bueno, vamos a creer en ese ángel que apareció para que se haga presente en este programa, y nos llame. Nunca tuve una medium, pero me encantaría tener una medium. Sí, a mí también me encantaría encontrarla, Liliana. Sé que se llama Liliana, pero el apellido, bueno, tendría que buscar mi diploma, ¿viste? Porque te dan como un certificado, claro, que usaste. Pero no sé ni dónde está, ¿viste? Obviamente que no tengo colgado todos los diplomitas de todas las cosas que hice en la vida. Claro, está bien. ¿Qué te iba a decir, Mónica? O sea que vos también sos de las personas que creen que en la vida, por la calle, hay ángeles. Estoy totalmente convencida. Somos dos, somos tres, somos cuatro, somos cinco. ¿Usted cree en eso? Creo que aquí somos. Muy bien. Aquí somos muchos. Sí, yo creo. Somos muchos que creemos lo mismo. Sí, son necesarios. Para mí son necesarios. Estamos en otro, están en otro plano. Bueno, ¿me vas a hacer la lectura? Sí, con todo gusto. Me vas a tener paciencia, mirá que esto es largo. Vamos a hacer un resumen. Un resumen, sí, pero tengo que hacerte una pregunta. No es necesario, vamos a ver. Bueno, a ver. Vamos, dale, a ver qué sale. Bueno, yo voy a ir mezclando. Claro, anda contando. Mirá, qué estás haciendo. Estás mezclando, anda contando. Bueno, tengo mi mazo de tarot de 22 cartas, la parte que están los arcanos mayores, entonces los estoy mezclando, pensando en vos, a ver qué es lo que las cartas tienen para decirte, y cuando vos me digas ya, en el momento que vos lo sientas, yo las voy a mezclar, las voy a juntar, yo mientras, bueno, tanto ya las estoy mezclando. Ya. Bueno, ahora espérame porque las junto. Hay gente que solo trabaja con las cartas al derecho. Yo las mezclo bien mezcladitas. Bien. Y quedan para arriba y para abajo. Las cartas que están para arriba, yo las veo como que están en positivo. Las cartas que están al revés, yo las veo como que ahí puede llegar a haber algún tipo de problemitas. Uh-huh. Las interpreto de esa manera. Uno, dos, tres. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Bueno, te cuento que han salido algunas cuantas cartas pata para arriba. Sí, sí, sí. Y han salido, algunas al derecho. Por lo que yo puedo ver acá en este momento es como que vos estás como un poquito detenida en el en tema proyectos, como que está todo muy muy detenido, muy cortado. Te veo así, en este momento, inclusive en el nivel económico, es como que no sabes a veces si vas a llegar a fin de mes o no. Ajá. Tenés igualmente ayuda de alguna persona, alguien que es muy centrado, tal vez de alguna expareja que te puedes llegar a dar una manito. Te veo bien con tu entorno, así tipo, digamos, hermanos, vecinos, que tenés una relación, si bien no es muy cálida, es una relación de equilibrio. ¿Vos estás queriéndote mudar o algo? Sí. Ajá, acá me aparece como que no estás a gusto en el lugar en el que te encontrás, en el que estás ahora. No, estoy a gusto, lo acepto, pero no, tengo proyectos a largo plazo y la pandemia me detuvo todo. Todo, sí, sí, sí. Léeme un poquito más de esa parte. Eso se ve así. Bueno, espérate que vamos a ir mirando. También el tema del trabajo. Yo realmente, nosotras no nos conocemos. Entonces, no sé a qué te dedicas, además de lo de la radio. Soy profesora. Bueno, también, eso también está como detenido, como que no está muy a gusto tampoco con la metodología que se está utilizando en este momento. Ni quiero hablar. Es como que quisieras dejar eso, porque te sentís enojada con esa situación. Estoy muy enojada. No estás en pareja, estás separada, sos viuda, ¿qué onda? No, viuda no soy, Mónica, no soy viuda. Tengo un pseudo novio, tengo pareja, sí. No, pero yo hablo de matrimonio legal. Divorciada. Ajá, por eso me aparece este señor acá. Es como un corte que hubo. Sí. Que está todo muy frío, como que, no sé si decir, como que lo enterraste en vida, que no le das bolilla. Está todo cortado en ese lado. Es un señor, me puede estar escuchando en estos momentos, me están escuchando mis hijos, es el padre de mis hijos, y estuve 30 años para divorciarme. 30 años para divorciarme, es un poco mucho. Mis respetos para él, pero 30 años es mucho tiempo y el divorcio salió así, pliqui. Sí. ¿Y qué más, Mónica? Lo último, vamos por lo último. ¿Qué más? A ver, tenés momentos también en los que estás muy, muy triste. Te veo como que vos sos pura chispita, pero que tenés momentos en los que estás muy triste. Exacto. También como que tuviste rupturas o caídas de máscara de gente que considerabas que era amiga y resultó que no tanto. Es como una torre que se vino abajo. Exacto. Y se cayeron muchas caretas. Muchas. Pero chicos, yo les puedo, oyentes, ¿qué les puedo decir? Crean, es creer o reventar. Lo último que acabas de decir, bueno, les cuento, creo que ya les conté, bueno, estoy transitando un duelo, soy chispita, creo todos los años proyectos, porque yo creo que el proyecto es lo que mantiene vivo el entusiasmo, el crear mantiene viva a una persona y tenemos que reinventarnos continuamente. La radio fue un proyecto que salió, que me fue guiando y acá estoy en esta hermosa radio que me encantó desde el primer momento. Bueno, Mónica, muy bien todo. Tengo algo muy bueno que me aparece por acá. Dale. Es como que vos sos muy brujita también, ¿eh? Sí. Estoy hablando con una par. Exactamente. No estoy hablando con cualquier persona, así que vos también tenés lo tuyo. Sí, lo que pasa encanta, es que no me animo, yo tengo mi mazo de tarot y no me animo a cruzar ese umbral todavía. Todavía no es el momento, porque todavía no es el momento. Pero sí, soy grafóloga, entonces la grafología también te invita a que creas que esto es un mancia, pero no es mancia. Y uno la grafología no es una mancia. No es una mancia, es un es una ciencia. Claro, es un estudio totalmente. Pero con el tiempo, la habilidad y la práctica te convierten en ver una persona y hacer una lectura automática. Pero sé que tengo algo que va más allá de eso, lo sé hace mucho tiempo. De hecho, bueno, me pidieron que hable de los sueños. ¿Cuándo voy a llamar a alguien que hable de los sueños? ¡Ay, qué lindo! Bueno, sí, eso es un tema muy bonito. Vamos a ver si tenemos, porque también soy de esas personas que sueñan, cuentan el sueño y después el sueño es como un déjà vu. Soy de esas personas. A mí me pasó una sola vez eso de soñar algo y que se me cumpliera, pero con lo más valioso de mi vida. Yo durante muchos años no pude tener hijos. Estuve 10 años hasta que nació mi primer hijo. Y yo me hicieron 8 inseminaciones intrauterinas. Yo quería desesperadamente ser mamá. Y bueno, cada vez que me venía era una derrota para mí, era un fracaso. Y me acuerdo que una noche me fui a dormir muy, muy, muy triste, muy triste, muy triste, llorando y qué sé yo. Y esa noche soñé que venía mi abuela, que ya no estaba en este plano, y me decía, quédate tranquila, que vos vas a tener un hijo, pero todavía no es el momento. Entonces me llevaba a un lugar y me mostraba un bebé como adentro de una incubadora. Y bueno, yo al otro día me desperté, se lo conté a mi marido, se lo conté a mi mamá, pasó el tiempo y no me olvidé. Bueno, la cuestión que quedé embarazada de mi hijo mayor y en el momento que yo lo vi y lo vi en la incubadora dije, ¡ah! Este es el bebé que me mostró la abuela, era tal cual, era él. ¿Qué nombre le pusiste, Mónica? Marcos, se llama Marcos. Qué importante. Bueno, muy interesante, pero pará, ¿me dijiste la parte positiva? Me dijiste que estabas hablando con una par, pero no me dijiste lo positivo, decime lo positivo. Lo positivo es que sos una persona muy, muy intuitiva, muy inteligente, y que si vos tenés proyectos de estudiar, de hacer algún viaje al exterior o algo, es algo que vas a lograr, que en este momento está como detenido, pero es algo que vas a lograr, que va a irte muy bien. Bien, muy bien. Vieron, chicos, no pasa nada, no pasa nada porque, o sea, no nos conocemos, nos conocemos porque ahora va a contar dónde a través de quién nos conocemos y qué es lo que hace y dónde la pueden encontrar, ¿sí? No nos conocemos en persona, solo mensajes de WhatsApp y audios, nada más. Todo lo que me dijo el que me conoce sabe que es absolutamente cierto. Estoy en mi segundo año para la carrera de psicopedagogía y es todo absolutamente cierto. Estás con otra bruja, como así dirían. Nos va a agarrar la Inquisición, pero no. Es creer. Bueno, Mónica, ¿y tu faceta de cantante de dónde nace? Yo creo que nací ya con esa faceta de cantante. Fui a un colegio cuando era chica que había coro, ¿viste? Y había un profesor de música que nos hacía vocalizar y todo. Entonces siempre canté, siempre estuve en el coro y qué sé yo. Y cantaba en mi familia, es una familia, bueno, yo soy una mujer grande, tengo mis años. Y cuando era chica todo el mundo tenía que tocar algún instrumento. Perdón, sos una mujer. Somos la nueva juventud, porque se extendió. ¿Sí? Somos la nueva juventud. No somos una mujer grande. Somos una mujer... una vez dijeron, somos una fruta madura en su punto justo. Totalmente. Acá el operador se quedó pensando. Bien, bueno, ¿dónde te encontramos, Mónica? Bueno, a mí me pueden encontrar en mi Facebook, Moni J. Moll, y cuento cómo nos conocimos. Bueno, nos conocimos a través del programa que hacemos todos los sábados con Diego Santoyani, que se llama La Mesa Está Lista, y que, bueno, nos juntamos y primero cocinamos en cámara para todo el público y hablamos cosas y qué sé yo. Y bueno, ahora estamos empezando a invitar a las personas para que venga alguno, uno por día a cocinar, que haga su mejor plato y bueno, de esa manera entrevistarlo, conocerlo un poco más, que cuente lo que hace. También algo parecido a lo que haces vos, pero bueno, lo hacemos vía Facebook. Claro. Y después de eso cantamos karaokes. Bien. Cantamos bien, cantamos mal, cantamos lo que nos piden. Se divierte a la gente, sí. Sí, es la idea. En estos momentos en que, bueno, hay mucha gente, como decíamos, que está con mucho miedo, que está muy encerrada, darle un momentito de alegría, que se puedan reír, que se puedan divertir. Nos dicen de todo, nos dicen cosas lindas, nos dicen cosas feas, pero nosotros seguimos para adelante. El que dice cosas feas, bueno, nada. Bien, Paula nos está escuchando y dice, te dicen bruja, me encanta escucharte, un beso enorme. Igual para vos, Paula. Paula también va a ser nuestra invitada en octubre. Ay, qué bueno. Paula hace biodecodificación, creo que es. Qué temita, qué súper temita. Un súper temita que me enseñó también otra técnica muy, pero muy importante. Mónica, yo te digo hasta luego. Espero, Marcela, que hayas perdido el miedo. Y gracias por darme luz a los proyectos, a lo que tengo detenido y a lo que va a avanzar en el tiempo. Te digo hasta luego porque la gente seguramente después va a seguir preguntando. Luego sorteamos la lectura que regalás, que estoy eternamente agradecida. Y bueno, te digo hasta bien. Luego. FM Box 102.9. ¿Hay aplausos? Está pensando. Dice que lo va a pensar. ¿Hay aplausos para Mónica? Posible. A ver, lo que pasa es que yo lo sorprendo. Ahí va, dice, mira, a ver. Ay, qué bueno, muchas gracias. La lectura de tarot, decirle a la persona que va a ser vía llamado. Claro. Por bien. WhatsApp, videollamada de WhatsApp. O si se anima que puede hacerla presencial, también yo no tengo problema. Bien, perfecto. Tenés ángeles que te protegen y seguramente la persona... Y también protegen a la persona que vaya a venir. Perfecto. Mónica, hasta siempre. Gracias. Hasta siempre. Muchísimas gracias. A vos. Nos vemos pronto. Chau, chau. Vienen los tipitos y Ale Sergi con Apostar el amor. Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. No alcanzaba con tener razón si no la usaba. Una sola es la verdad, no se puede negociar, y muy rara vez pide perdón, no es que lo sienta. De siempre ya sabes, el rencor para después, volver a dejar mi corazón entre tus manos. Por tu forma de mirar, siento que intentarás estrellarlo contra la pared. Pero te escucho. zapatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Gracias, Mónica. Y tengo, miren, ya está, nos estamos adelantando. El martes 13, no te cases ni te embarques, dicen. El martes 13 va a estar invitada María Eugenia Cejas, que es la señorita con quien yo hice el asesoramiento de imagen. Así que ya me confirmó Franco y me confirmó María Eugenia. Unos capos totales. Energía positiva. Total. Bueno, Marcela, ¿se te fue el miedo? No, o sea, es una lectura, no hay contacto, no hay, es un don que tienen las personas, algunas personas determinadas, para hacer siempre el bien. Que hay personas para hacer el mal, las hay. Esas personas no entran dentro de este programa porque estamos protegidos energéticamente. Esas personas no entran dentro de este programa. Y no avalo la práctica de esas prácticas negativas, ¿sí? Acá es todo positivo. ¿Recuerdan la película Intensamente? ¿Se acuerdan? Aparecían cinco personajes que representaban las emociones que sentía en su interior la protagonista. ¿Cuáles eran esas emociones? ¿Recuerdan? Una era alegría, tristeza, miedo, ira y el impopular desagrado. Y el doctor Daniel López Rossetti, en su libro Emoción y Sentimientos, de Editorial Planeta, habla de las emociones básicas y cuáles son para el doctor, que merece todo mi respeto, las emociones básicas. Vamos a ir desarrollando una por programa, ¿sí? El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, el desprecio y el desprecio. ¿Y qué poder vamos a trabajar después? ¿Qué poder tienen las emociones y los sentimientos? Las emociones básicas son parte del funcionamiento de nuestro cerebro. Existe un programa neurológico propio para cada emoción. Asimismo, e integrando ese programa neurológico, digamos que cada emoción básica se expresa de modo específico y único. Una emoción es igual a una expresión facial que la expresa en tanto modo de comunicación no verbal. Como parte de ese programa neurológico, debemos incluir que a cada emoción le corresponde un sentimiento. El reconocimiento consciente de la experiencia vivencial de esa emoción que lo origina. Dicho de otro modo, el sentimiento es la toma de conciencia de la emoción que le da origen. Cuenta el doctor Rossetti que se hizo un estudio, o sea, para llegar a una determinada investigación, primero se hace un estudio para ver si todos responden de la misma manera. ¿sí? Y acá se estudió, según cuenta en su libro el doctor Rossetti, se estudió 21 culturas alfabetizadas y 2 culturas no alfabetizadas. Y a estas culturas, a estas 21 culturas, serían 23 en total, se les pidió, se les hizo este estudio acerca de las emociones y coincidieron en cada una de estas emociones que programa tras programa vamos a desarrollar. Bien, el miedo queda para el próximo programa. Sí o sí desarrollamos el miedo y hoy se nos está yendo para desarrollar la firma. Pero vamos a 2 garabatos y el tema musical. Garabatos de soles, símbolo de vitalidad y energía, necesidad de calor y afecto, en especial de la figura paterna. Es cierto, en grafología, cuando vos dibujás el sol, estás representando a tu padre. Si dibujás nubes, las nubes significan tristeza. Un sol oscurecido puede ser inicio de depresión. Si el sol está detrás de la nube, es tristeza. Tristeza por tu papá. ¿Vio? Dibujás carros o similares, los medios de locomoción indican un carácter dominante, así como el deseo de sobresalir y ser poderoso. También puede reflejar tu deseo de cambio de ambiente. A ver si estamos bien, señor operador. ¿Cuál era? ¿Imaginarme sin ti? Imaginarme sin ti, Elvis Crespo y Manny Cruz. Bueno, Elvis Crespo, no importa. No importa, porque ¿cuál creéis? Vamos al tema que usted tenía preparado. Vamos al tema que yo elijo. Bueno, un día, ¿qué le parece si yo dejo de pensar en los temas musicales y elige usted los temas? No quiere trabajar. Cayo Hueso, Habana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo, con un swing para cantarte a ti. Acuérdate de aquello. De nada más imaginarme sin ti. Imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel, y así, así es estar sin ti. Así, así, así, así. ¡Oh! Martín de Laurel, Buenos Aires y Gardel. Así, así, así, así, así, así. Puertorriqueño, dominicano, echándole duro. Fuimos así, así, así, así, así, así. Bailando de sabroso, bailando de así, así, así, así, así. Bailando de sabroso. De nada más imaginarme sin ti es Elvis Crespo sin Suavemente, Puerto Rico sin Clemente. Y así, así es estar sin ti. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Si los niños viven con reproches, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos. Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás. Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a valorarse. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si los niños viven con solidaridad, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad, aprenden qué es la verdad. Si los niños viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia. Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás. Si los niños viven con afecto, aprenden que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir. Puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y acá estamos. Después le digo de dónde saqué este hermoso texto que encuentro. Y estamos con quién estamos. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente haciendo un pequeño pase. Haciendo un pequeño pase. Marcelo Mendoza tiene el programa de lunes. Lunes y martes de 18 a 21 horas de regreso. ¿Cómo fue tu día, Marcelo? Bien, la verdad, excelente. Sí. ¿Venís bien con la pandemia? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí. ¿Tenés miedo? No, no, nunca paré. Nunca paraste. Nunca paré, no. El temor, no, nada. Nada. Así que seguí en actividad, obviamente con limitaciones y con precauciones, nada más. Después a vivir, seguir viviendo, sí. Y que la gente no tenga miedo y empiece a vivir. Exactamente. Bueno, que tengas un excelente programa, como gracias. Siempre.